Son las 5 en punto. It's 5 o'clock. Hola, buenas noches. Deseo que ahora mismo estés bien y que tengas una buena noche y un final de día muy agradable. El caballo está avanzando. En el primer programa te dije que íbamos a hablar de animales y de todo lo relacionado con ellos. Ojalá pudiera ser siempre alegre, pero sé que en ocasiones vamos a llorar. Alguna vez pasará algo triste y lloraremos. Así que si me escuchas o me ves reír, no importa que me escuches o me veas llorar. Lo haremos por una causa noble, como noble es el corazón y la intención de nuestros animales. Algunas canciones y algunos vídeos nos van a poner tristes, porque el recuerdo de tu animal desaparecido es así, triste. Y no lo podemos evitar, es triste. Ya no son las 5 en punto, pero estos señoritos que se llamaban Sideras, Papatanasiu y Rusos, es decir, Lucas, en casa les llamábamos Lucas, Vangelis y Demis, nos dicen que sí que son. Estamos en Grecia, en 1967, y resulta que nos queremos ir a Londres, pero terminamos en París en el año 68. Ya se llaman los chicos de Afrodita. Y a mí me parece que son parecidos a Procol Harum o a Moody Blues. En el 69 están publicando esta canción, It's 5 o'clock, son las 5 en punto. Por aquel entonces también se les une un batería que se llama Kulouris. Y poco después, pues bueno, ya entran en psicodelia y forman un grupo al que llaman 666. Y se separan. Pero ya habrán entrado en la historia. Vangelis con Carros de Fuego y Demis invitándote a bailar. Escuchémoslos, aunque no sean O'Clock. Tiene su día. Esto nos están diciendo los Bravos, los famosos Bravos, y nos lo están diciendo en el año 1970, cuando Mike Kogel se va del grupo, entra a formar parte de ellos uno que se llama Bob Wright. Primero se llamaron los Sonor y los descubre Manolo Díaz. Y ahora vamos a escucharle y te cuento por qué se llamaban los Bravos. Bueno, se hacen llamar los Bravos porque ellos dicen que al final de sus canciones y de sus actuaciones la gente les grita muchas veces Bravos, entonces tienen muchos Bravos de la gente. Bueno, tal vez. Pero la primera canción que graban se llama No sé mi nombre, con lo cual puede ser ese nombre o otro. Bueno, se van o les llevan a Londres y allí graban el famoso Black is Black. Pero lo curioso de esta canción es que no son ellos los que tocan. Son músicos de estudio. No sé qué les pasaba con los sindicatos, alguna historia de esas. El caso es que Black is Black, el famoso Black is Black, lo cantan ellos, pero no lo tocan ellos. Y entre esos músicos de estudio está un Zeppelin de plomo. ¿Te acuerdas del otro día que te hablé del Zeppelin de plomo? Bueno, pues hay un tal Jimmy Page que toca la guitarra. En este tema que hemos puesto del perro, está hecho en 1970 y está cantado por otro tipo medio importante que se llamaba Tony Anderson. ¡Qué casualidad! Era el hermano de Jan Anderson, del mítico grupo Yes. Thank you. figure strolling through the crowd like Peter Lorre contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for explanation, she'll just tell you that she came in the year of the cat. Estamos ahora en 1976, 1976. Y ese año fue el año del gato. Y eso nos lo está contando Al Stewart, que muchas veces jugaba él con su apellido y lo hacía terminar en D, en T, en fin. El caso es que es el año del gato y este tipo hace un rock suave, además de ser escocés. También se dice, ahora veremos a quién se lo preguntamos, que fue amigo de Yoko Ono antes de Lennon. Yo creo que se lo podemos preguntar a Paul Simon, que compartió piso con él. Y por allí estaba también el amigo de todos, que era Alan Parsons. Julie, so you take her to find what's waiting inside, the year of the cat. Decía que el año del gato es en 1976, pero eso lo es en el calendario vietnamita, échale, donde se fue a buscarlo este tipo. Y también, como curiosidad, podemos decir que es el año del conejo en China. Cuando le preguntaron a Al Stewart sobre su canción, él dice que está relacionada con Casablanca. Bueno, nunca lo ha explicado muy bien. Pero lo que sí dice es que tenía un amigo, muy amigo suyo, que se llamaba Peter Wood, que es el que hace el piano, el que toca el piano. Por cierto, el año del gato, que no sabes por qué, pero ahora sí lo sabes, se llama así porque quiere decir que es un año sin estrés, un año tranquilo. And you've thrown away your choice and lost your ticket, so you have to stay on. But the drumbeat strains of the night remain and the rhythm of the newborn day. You know, sometime you're bound to leave her, but for now you're gonna stay in the year of the cat. Thank you. ahora quiero que reflexionemos un poco, que pensemos un poquito. Hay un tipo francés que se llama Jean Anouilh. Es famoso, hizo muchas cosas, pero para mí ha hecho, o se le ocurrió una frase para enmarcar. Dice: en algún lugar bajo la lluvia siempre habrá un animal abandonado que me impedirá ser feliz. Como yo así lo creo y como me gusta la cita, por eso te lo recuerdo y lo recuerdo aquí. Brought it home to me once more. Ooh, you know I won the battle, but I lost the war. Ahora está un grupo que se llama Corona y la canción se llama Let Me Be. Es del año 80 y yo creo que podemos traducirlo por déjame vivir contigo o déjame estar contigo. Y está aquí, aparte de porque me parece muy bonita, muy bien hecha, porque yo creo que es lo que nos piden siempre nuestros animales. Siempre nos piden, déjame estar contigo. Déjame vivir contigo. Si te lo dijeran en inglés, te dirían esto que está diciendo Corona. Let me be. Often change, but I wanna keep my it's a bad time just to throw them away every day. I think I'm gonna leave you, but I stay here and I stay. Let me be, let me be. If you wanna love me, baby, got to give me some more. I can see, I can see. Everybody's in sugar, daddy want to love you. Estos señoritos antes se llamaban, antes de Corona, se llamaron Starbuck o Starbuck. Y se llamaban así desde el año 74 en Atlanta. La banda la está formando un tipo que se llama Bruce Blackman, totalmente desconocido, pero un músico excepcional, conocido en los ambientes musicales y que siguió haciendo canciones y grabando para otra gente, pero con Starbuck o con Starbuck y con Corona estuvo poco tiempo. El mayor éxito yo creo que siempre fue Let Me Be. Bueno, debían tener algún otro éxito también, porque hubo un tipo que se llamaba Bo Wagner, que tocaba con él. Y sobre todo, que aquí viene lo divertido, incorporaron a un guitarrista que como el whisky se llamaba Johnny Walker, casi nada. Antes también fueron los Chicos de la Eternidad, en otro grupo. A mí me parece una maravillosa canción y me parece además una rareza de colección, porque solo se llamaron Corona en el año 1980. Por cierto, fueron teloneros muchas veces de la ELO. Everybody's little sugar daddy got to love you. Everybody's little sugar daddy got to love you. Huh. Everybody's little sugar daddy got to love you. Let me be, let me be. If you wanna love me, baby, got to give me some more. I can see that everybody's little sugar daddy want to love you. Everybody's little sugar daddy got to love you. Let me be. Antes estábamos tristes, muy tristes, y ahora nos ponemos nostálgicos. Esto que viene ahora, seguro que ya lo has identificado, se llama El Unicornio y es de Silvio Rodríguez, que la hace en el año 82. Escuchemos. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más y un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. Cien mil o un millón, yo pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer, se fue. Mi unicornio y yo hicimos amistad. Pescaba una canción. Saberla compartir era su vocación. Silvio pertenece a la nueva trova cubana, y aunque hay varias teorías sobre el origen del nombre, unos dicen que le llama así porque se le pierde un bolígrafo azul. Fíjate qué desgracia. A ti se te muere tu padre y a mí se me pierde el bolígrafo. Es que el mundo no puede ser más injusto. Bueno, lo cierto es que se inspira en algo que le dice un revolucionario. Esa es la historia que él dice. Este revolucionario le dice que él en la selva, en el campo, en el bosque, de vez en cuando ve a un caballo pintado de azul, y eso le recuerda a su padre. El padre de este revolucionario es otro revolucionario salvadoreño y era muy amigo de Silvio. Se llamaba Roque Dalton, y lo mataron sus propios camaradas y además hicieron desaparecer el cuerpo en el año 75. Eso es lo que dice Silvio que le inspiró. Bueno, también hay otra teoría que dice que es que, me imagino que lo contó en algún momento de risas, dice que tenía colgado un vaquero recién lavado y que como era azul, pues se lo habían robado, y entonces él está diciendo que dónde está su vaquero azul, y que en lugar de decir su vaquero azul dice su unicornio azul. Bueno, al final solo pueden ver, esto es la verdad, solo pueden ver los unicornios las personas de buen corazón. Y últimamente hay gente que define a los unicornios o utiliza el nombre de unicornio al referirse a mujeres unicornio, que por lo visto son aquellas que hacen tríos con parejas. No sé. Escucha, la canción es muy buena. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Puede parecer acaso una obsesión, pero no tengo más que un unicornio azul. Y aunque tuviera dos, yo solo quiero aquel. Cualquier información la pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer. Se fue. Coge un papel y un lápiz, o un boli, lo que tú quieras. Apunta. Te doy 5 segundos a ver qué pasa. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sabías que los galgos son donantes universales de sangre? ¿Y que hay 8 grupos sanguíneos en los perros? Los gatos tienen 3 grupos sanguíneos, nada más. A, B y AB. ¿Estás apuntando? Mira, si el olfato del hombre lo podemos considerar como 5, el olfato del perro es 200. Es decir, tú puedes oler algo a 5 metros, el perro lo está oliendo a 200 metros. Esa es la diferencia. Y los hombres, bueno, casi todos, podemos ver, tenemos un ángulo de visión de aproximadamente 180 grados. Los galgos tienen 270. Imagínate, ven mucho más que nosotros. Los camellos tienen 2 jorobas. Y su origen es de Asia Central. Los dromedarios tienen 1 joroba. Y son de la península arábiga y más grande. Si lo has apuntado, a lo mejor puedes ir, la próxima vez que dudes, puedes ir al cuaderno a ver. Mira a ver lo que era la foto que ponían, o el dibujo que ponían en los paquetes de tabaco de Camel. Y me dices si era un dromedario o un camello. Ahora mismo estás dudando. Pero bueno, si lo has apuntado, ya sabes. Camello, 2. Dromedario, 1. Además, otra cosa curiosa. ¿Sabes quiénes eran los reyes magos? No sabemos si venían en camellos o en dromedarios. Pero lo que sí sabemos es que se llamaban Karim, Abdul y Jabbar. Seguro que eso te suena de algo. Sobre todo si eras deportista, te gustaba jugar al baloncesto. Y ahora, seguro que en algún momento te has preguntado cuál es la diferencia entre un cocodrilo, un alligator y un caimán. Te cuento. El cocodrilo tiene más o menos, o puede tener entre 4 y 5 metros. Y su mandíbula y su boca tiene forma de V, con pico. El alligator tiene solo 3 o 4 metros. Y el caimán, que es el más pequeñito de todos, tiene entre 2 y 3 metros. Y la boca totalmente diferente, en forma de U. No en pico, en forma de U. A lo mejor puede ser que no sepas, pero ahora ya sí, que los perros tienen 7 cervicales, tienen 13 torácicas, 6 o 7 lumbares y tienen 3 vértebras sacras. Y el lobo tiene 42 dientes, 20 arriba y 22 abajo. Ya sabes que los dientes son incisivos, caninos, premolares y molares. Pues de los 20 de arriba, el lobo tiene 6, 2, 8 y 4. Y abajo tiene 6, 2, 8 y 6. Pero bueno, nos estamos poniendo muy académicos y muy didácticos. Vamos a ver si esta gente nos anima. Damas y caballeros, aquí está Cheo Feliciano. Y como si esto fuera poco, con Cheo Feliciano, la guitarra eléctrica de mano, Jorge Santana. Sí. estos que suenan ahora se llaman los Fania All Star. Y por allí está circulando Héctor Lavoe, Nicky Marrero, y si ves el vídeo vas a ver a un tío con un cencerro que sabemos cómo se llama. Me llamó esta noche y me dijo que muchas gracias por incluirle. Se llama Roberto Roena. Está cantando, lo estás oyendo por ahí abajo, Cheo Feliciano, y lo está dirigiendo a los Fania All Star un tal Johnny Pacheco, y nos traen un son cubano o una salsa absolutamente auténtica. Se llama El Ratón. Si hay que embala a correr, esto sí es serio, mi amigo. Oye, qué lío, pero qué lío se va a formar cuando mi gatito sepa. Y es tan simple la razón, que el que a su gata le cuenta, que el que a su gata le dice, no es nada más que un ratón, un ratón. Y tú lo sabes, dilo como es. De cualquier manera, sale un ratón. Ellos dicen que de cualquier malla sale un ratón. El gato quiere salir de fiesta. Y el ratón, que es un chismoso, le va con el chisme a la gata. Y esta le va a buscar por cualquier parte. También en este tema también está Jorge Malo Santana. Le llamamos Malo no porque fuera malo, sino porque tuvo un grupo que se llamaban Malo. Jorge es hermano de Carlos Santana, del famoso Carlos Santana, y hace una demostración absolutamente antológica de su guitarra. Hace un riff, un solo, desde el minuto 4 al 8. Vamos a escuchar. Santana, ya te han animado, ahora vamos a poner un rock and roll. Por cierto, la palabra tiene un origen náutico o marinero. Los marineros decían que el rock era el movimiento del barco hacia adelante y hacia atrás. Y el roll también era otro movimiento del barco, pero esta vez hacia los lados. Al principio la gente no hablaba de rock ni de roll, hablaba de rocking. Y definían rocking como una especie de éxtasis religioso que ellos sentían cuando estaban oyendo y bailando determinada música, como blues, o rhythm and blues, o country, o hillbilly, o doo-wop, o western. Seguramente lo que pasaba es que para alcanzar tanto éxtasis y llegar a la experiencia religiosa, debían estar oyendo todos a la vez. Bueno, el caso es que hay un tal Alan Freed, que está en Cleveland en el año 51 y se hace llamar Moon Dog, o perro de luna, o perro luna, algo así. Este es el primero que a todo ese asunto le empieza a llamar rock and roll, y lo hace en las emisoras de radio en las que trabaja. Y además, para llamar la atención, hace un aullido de lobo. El origen de la palabra rock and roll es de un tal Alan Freed. Como 10 años después, en otras emisoras, surge Wolfman Jack, el hombre lobo Jack. También se hace llamar Daddy Jules, pero en realidad se llamaba Robert Smith. Este hace radio en la frontera de México, y copia el aullido y se tira aullando desde el 63 hasta el 66. En el año 73 se interpreta a sí mismo en la película American Graffiti. Después se hace llamar Big Jim y hasta consigue ser perseguido por el Ku Klux Klan. En fin, Robert Smith era todo un figura. Y además, a su autobiografía la llama rock and roll animal. Después viene otro imitador, esta vez es aviador y locutor, y también aúlla de vez en cuando. Se hace muy famoso, se llama Adrian Kronauer, y es el que hace famosa la frase Good Morning Vietnam en los años 70. Y a él le dedican una película que se llama así, Good Morning Vietnam. Como estamos con el rock and roll, nos hemos venido a la estación a esperar el tren de las 3:10. Vamos a escuchar un rock and roll genuinamente español, hecho por Javier Teixidó y su banda. Vamos a preparar una mermelada de lentejas y estamos escuchando Coge el tren. El grupo Mermelada se presenta al primer Villa de Madrid y en 1979 editan en Zafiro, con una filial de ellos que se llama Chapa. Saludos, Mariscal. Editan esta canción en el 79. En el 17 se muere el batería, que se llama Antonio Llenes, que era el dueño del Honky Tonky. Seguro que te suena el nombre y seguro que ha sido alguna vez. Pues el dueño tocaba la batería aquí. Los Mermeladas son precursores de la movida y están y asisten al homenaje a Canito, que por cierto se hace el 9 de febrero del 80. Y no solamente asisten y tocan esta canción, sino que además prestan sus amplificadores. Se conoce que no lo tenían o le gustaban más los suyos. Bueno, el caso es que los prestan. Javier Encinas se muere en el 86, pero de muy mala manera. Pero a mí me parece que sigue siendo una delicia oírle soplar su armónica. Cuando Javier Teixidó le dice, sopla. Javier sigue por ahí con su grupo, con otro grupo que se llama J. Texi. Mientras esperas, coge el tren de Mermelada. Te hablé de perras, gatas, leonas y tigresas, pero no mencioné a las panteras, así que ahora te traigo a Mónica con su pantera En Libertad. El vídeo está en la gira Minaj, es del año 1998. Está en plena forma. Los veterinarios sabemos que las panteras rugen. Y al escuchar y ver a esta pantera, a algunos y algunas, se les cae lo que el caracol deja en el espejo. Y además, Mónica canta estupendamente. Ooh. que lo interpretaba esta canción tenía un final diferente. Estate atento, o atentos, estar atentos a los al final. Y vosotros vivimos en libertad. El caballo sin nombre sigue cabalgando. Así que buenas noches y muchos besos. Y también muchas noches, buenos besos. Hasta el programa que viene. Hasta el próximo día. ¡Guau! ¡Wow!